Escuchamos el tríptico sinfónico para orquesta y coro, Nocturnos, de Claude Achille Debussy, en tres movimientos: Nubes, Fiestas y Sirenas. Interpretaron el coro del Conservatorio de Nueva Inglaterra y la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigidos por Claudio Abbado. A continuación del compositor francés Maurice Ravel, le invitamos a escuchar su pavana para una infanta difunta, en versión orquestal. Interpreta la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Claudio Abbado. Escuchamos la versión orquestal de La Pavana para una infanta difunta, de Maurice Ravel, en interpretación de la Orquesta Sinfónica de Boston, bajo la dirección de Claudio Abbado. Como parte final de nuestro espacio de hoy, lo invitamos a escuchar, con los mismos intérpretes, el poema del Éxtasis, para gran orquesta, del compositor ruso Alexander Scriabin. Thank you. Thank you. En la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos el poema del Éxtasis, para gran orquesta, de Alexander Scriabin. Interpretó la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Claudio Abbado. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.